Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 28 de marzo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. Y en los controles, el único e inigualable Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buena vibra, bendiciones y todo lo bueno que puede existir en esta tierra, esta servidora, Enza García. Y abrimos con los soneros del pueblo, cuando la patria me llama y la patria nos está llamando a todos y a todas. Un día como hoy, el pueblo se está concentrando en este momento, a partir de esta hora, en la Plaza Morelos para marchar en rechazo al injerencismo. El pueblo revolucionario se concentra la mañana de este martes en la Plaza Morelos, ubicada en Bellas Artes, Caracas, con el propósito de reiterar su firme rechazo a las acciones intervencionistas que se gestan desde la Organización de Estados Americanos contra la Nación. Bajo la consigna, la soberanía no se negocia ni se doblega, el pueblo patriota demuestra su compromiso con los principios de unidad, soberanía e independencia que forjó el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Chávez nos lo dijo una vez y hoy lo estamos viendo. Hay personas de nuestro país y del extranjero que quieren vernos de rodillas. Chávez también nos dijo lo que teníamos que hacer y por eso, hoy martes, estamos aquí en una sola voz diciendo que Venezuela es nuestra y no de lacayos imperiales, expresó Asdrúbal Ochoa, habitante de la parroquia Sucre de Caracas, quien acudió a la Plaza Capitalina para marchar. A la movilización antiimperialista que lleva a cabo el pueblo organizado, se suman integrantes de movimientos sociales y colectivos culturales, quienes ratifican nuevamente su rechazo a la injerencia de los territorios libres y soberanos. Estas acciones son propiciadas por la derecha nacional, en confabulación con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien bajo el respaldo de fuerzas imperiales busca mostrar un falso escenario donde Venezuela quede como un país antidemocrático para justificar la intervención a través de la Carta Democrática Interamericana. De nosotros es que depende el destino del país. La Constitución nos lo dice cuando hace referencia a que la soberanía reside en el pueblo. Estamos obligados a apegarnos a ella y a defender lo que es nuestro, manifestó Virginia Contreras de la parroquia Santa Rosalía. La ruta de la movilización se inicia en la Plaza Morelos. De allí el pueblo marchará por Parque Carabobo, La Hollada, la esquina El Chorro, hasta llegar a la esquina de San Francisco, en el centro de la ciudad capital, adyacente a la Asamblea Nacional. Pero bueno, nosotros sabemos que los entreguistas de la bancada opositora de la Asamblea Nacional no va a estar allí porque le tiene miedo al pueblo, ¿no? Con la movilización, el pueblo venezolano respalda además la postura soberana expresada este lunes por la canciller de la República, Delcy Rodríguez, en el seno de la OEA, instancia en la que denunció los intereses personales que mueven al secretario general de dicho organismo regional para resquebrajar el hilo constitucional en Venezuela y así propiciar la intervención del país. De hecho, ayer el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la moción de que Venezuela solicite la destitución de Luis Almagro. Bueno, ¿cuáles fueron las denuncias que dio Delcy Rodríguez contra Almagro en el Consejo Permanente de la OEA? Bueno, Rodríguez dio pruebas de cómo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha dedicado su gestión a agredir obsesivamente a Venezuela y a su pueblo. Rechazó el más reciente informe de Almagro, emitido el 14 de marzo, y la espuria convocatoria de un Consejo Permanente para abordar la situación de Venezuela este martes 28 de marzo, sin contar con el consentimiento del país concernido. Señaló que la OEA es una organización a la deriva y sin brújula institucional. El descarrilamiento absoluto de sus normas viene de un pasado nefasto y construye el fracaso futuro. Dirigiéndose a los 18 estados miembros de la OEA que realizaron la convocatoria a un Consejo Permanente sobre Venezuela este martes, Rodríguez señaló: instamos a estos estados a demarcarse de este plan intervencionista y desestabilizador dirigido desde el país hegemón del norte contra nuestra patria. Señala que se han violentado con esta convocatoria normas fundamentales de la Carta de la OEA y normas esenciales en el proceder para convocatorias de reuniones de ese tenor. Recordó que hace apenas unas horas el Tribunal Supremo de Justicia venezolano emitió un acuerdo en el que insta al gobierno nacional a solicitar la remoción de Luis Almagro en una asamblea general según el artículo 116 de la Carta de la OEA. Igualmente le exigía al secretario general respetar el diálogo en Venezuela. También también indicó que de persistir estas agresiones y acosos contra la República Bolivariana de Venezuela, tomaremos severas y definitorias acciones. En los consejos permanentes que serán solicitados por Venezuela, Rodríguez señala que Venezuela promoverá sendos consejos permanentes para, uno, seguir evaluando la actuación del secretario general conforme a la resolución aprobada en la Asamblea General de la OEA en junio de 2016 en República Dominicana, que aborde el uso lícito de los recursos y las instalaciones de la organización para sus fines personales y partidistas. Segundo, la situación de los migrantes en Estados Unidos y el muro. Tercero, solidaridad y apoyo al pueblo de Perú por las inclementes lluvias que han afectado a esta nación hermana. Cuarto, cambio climático que afecta con mayor vulnerabilidad a los pequeños estados insulares del Caribe y la Amazonía. Y quinto, cumplimiento de los acuerdos de paz de Colombia. Todos estos temas son de relevancia para los pueblos del hemisferio, señaló Rodríguez. Sobre el Magro y la OEA, durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que se realizó en su sede de Washington, Estados Unidos, Rodríguez indicó que Almagro violó el artículo 1 de la Carta de la Organización, que establece que esta instancia no tiene más facultades que hacer que las que expresamente les confiere la presente carta. Ninguna de sus disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos internos de los Estados miembros. Asimismo, se vulneran los artículos 107 y 118, en el cual se indica que el personal de la Secretaría de la OEA no solicitará ni recibirá instrucciones de ningún gobierno, no tiene ninguna autoridad ajena a la organización, indicó que cosa contraria ha ocurrido en cada uno de sus viajes, enfatizó. También destacó el artículo 29 sobre la independencia en el cumplimiento de los deberes, que destaca que el personal no solicitará ni recibirá instrucciones de ningún gobierno o autoridad ajena a la organización. Igualmente el artículo 137. El secretario general y su adjunto se abstendrán de toda actividad, esté o no expresamente prohibida en estas normas, que resulte en pérdida de su independencia o ausencia de imparcialidad en sus respectivas actuaciones. Muy desprestigiada está la Secretaría General de esta organización. También habló la canciller sobre reuniones que ha tenido Almagro con la oposición y la campaña internacional. La canciller venezolana también denunció que Almagro ha realizado entre 2016 y 2017 unas 26 reuniones con la oposición venezolana, y el 57% de estas han sido con militantes del partido de derecha Voluntad Popular. En ese sentido, la ministra para Relaciones Exteriores también denunció una gran cantidad de viajes que ha hecho el secretario general de la OEA desde que asumió sus funciones, los cuales fueron usados para pronunciarse contra el gobierno bolivariano. Enumeró un viaje a Colombia en septiembre de 2015, otro a Italia, que hace el secretario de la OEA viajando a Italia, ¿no? Otro en Italia en enero de 2016, en marzo de ese año viajó a Chile, en abril a Miami, en mayo a República Dominicana, en julio a Paraguay, en septiembre a Nueva York y Georgia, Estados Unidos, en octubre a Paraguay, Brasil y Miami, en diciembre a Canadá, en enero de 2017 a Bélgica y España. En todos esos viajes, el señor Almagro tuvo pronunciamientos contra el gobierno de Venezuela, denunció Rodríguez. También destacó que Almagro ha dedicado el 21% de sus mensajes a la red Twitter a la campaña internacional contra Venezuela, ellos durante los 2 años que ha durado como secretario general de la OEA. En los últimos 11 días, entre el 14 y el 24 de marzo, una vez emitido su informe más reciente contra Venezuela, este indicador subió al 73%, lo del Twitter, ignorando las copiosas lluvias que dejaban decenas de miles de damnificados en Perú. Denunció tweets vergonzosos de este personaje, llama dictador suelo y ladrón al jefe de Estado de Venezuela. Señaló una carta del 18 de mayo en la que Almagro se excede en su vulgaridad y grosería contra el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, así como su participación en un foro donde el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, llama a la ocupación de Venezuela por un ejército extranjero. Rodríguez refirió además que la OEA solo ha servido para ponerse al servicio de la potencia militar más poderosa del mundo, Estados Unidos, y por ende se ha puesto en contra de los pueblos soberanos. Su actuación ilícita, unilateral, arbitraria, desviada y parcializada motivó que en la 46ª Asamblea General de Estados Americanos del 13 de julio de 2016, llevada a cabo en República Dominicana, se aprobara una resolución originada por la preocupación profunda manifestada por los cancilleres de la región, enfatizó Rodríguez en una sesión extraordinaria de la referida Organización Internacional en Washington, Estados Unidos. También la canciller denunció que Almagro se convirtió en un militante contra el diálogo en Venezuela. Tenemos las pruebas. Se comunicaba directamente con la oposición venezolana para decirle no dialoguen porque la Carta Democrática la hemos activado, señaló la canciller venezolana durante su intervención. La Rodríguez también agradeció el respaldo al proceso de diálogo político en el país, que a través de una carta enviada a la Cancillería venezolana manifestaron los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. En la misiva, los tres acompañantes de la mesa de diálogo en Venezuela, iniciado en octubre de 2016, reiteraron su compromiso de continuar con el proceso como única vía para alcanzar soluciones y sostener la convivencia en el país. Rodríguez también habló de las desviaciones de Almagro, datan de cuando era canciller uruguayo. En dicha actividad refirió que el presidente de la República, Nicolás Maduro, había advertido al entonces mandatario uruguayo José Mujica sobre las desviaciones políticas de su canciller entre 2010 y 2015, Luis Almagro, quien estaba al servicio de los factores imperiales y actuaba como agente estadounidense. Sin embargo, el jefe de Estado de Uruguay dio garantía que jamás este funcionario actuaría en contra de nuestro país en caso de asumir la Secretaría de la OEA. Fue una crónica de una traición anunciada. El señor Almagro asumió funciones en la OEA el 26 de mayo de 2015. Apenas 15 días más tarde inició su ataque contra Venezuela. Bueno, también habló, ¿no?, sobre el historial injerencista de la OEA, ¿no? La canciller venezolana se mostró preocupada de que la OEA permitiera en marzo de 2015 que el gobierno de Barack Obama, siendo la fuerza militar más poderosa del mundo, emitiera un decreto ejecutivo considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad y la política exterior de los Estados Unidos. Luego, en octubre de 2015, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos declaró la intención de su país de invadir militarmente a Venezuela en la eventualidad de una crisis humanitaria que así lo justifique. Dos fuerzas de la OEA han venido trabajando en esta dirección. Por un lado, su secretario general trabaja afanosamente en la declaratoria de crisis humanitaria en Venezuela. Por el otro, un grupo menor de países, oponentes política e ideológicamente al modelo de revolución bolivariana, han desplegado una especie de diplomacia blanda articulada con el extremismo obsesivo de Almagro, pero vinculados indisolublemente en su intención de dañar la imagen internacional de Venezuela y afectar sus relaciones con otros países, ¿no? Denunció que en 1962 se vivió algo similar cuando un cónclave inmoral decidió la exclusión de Cuba por su naturaleza ideológica, acercándola económicamente y llevándola a un bloqueo que lleva más de 5 décadas, costando al pueblo cubano penurias y angustias que llevó a una historia de resistencia y dignidad que nunca se vio en pueblo alguno del continente. Bueno, habló que la OEA avaló abiertamente en 1954 la invasión a Guatemala, que nunca condenó abiertamente el golpe contra el comandante Chávez en 2002, tampoco se pronunció sobre el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. O sea, ahí la OEA, pues vemos que es el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos. Ayer en el programa, si no me equivoco, porque lo agarré ya terminando, ayer en el programa La Política en el Diván, estuvo conversando Delcy Rodríguez con Jorge Rodríguez y señaló, cosa que no me extrañaría, ¿no?, pero me pareció escuchar, que los gobiernos de los representantes de República Dominicana y de Haití le comentaron que recibieron presiones para que votaran, para que se pronunciaran en contra de Venezuela, y estos pueblos dignamente se negaron. Recordemos que ya ha pasado varias veces, recordemos que Estados Unidos hizo una gira, ¿no?, los representantes de Estados Unidos el año antepasado, si no me equivoco, hicieron una especie de gira por diferentes países del Caribe proponiendo un acuerdo alternativo a Petrocaribe, creo que fue durante la activación de la salida, buscando que los países del Petrocaribe le dieran la espalda a Venezuela. Nos imaginamos que estos países de Petrocaribe, como lo han denunciado República Dominicana y Haití, han sido víctimas, han sido objeto de estas presiones, y por eso tenemos como a este bloque de derecha aparece Jamaica, un país Petrocaribe, si no me equivoco, Santa Lucía, que también se beneficia de Petrocaribe, ¿no? Vemos cómo van aplicando el divide y vencerás, se están metiendo con las pequeñas islas del Caribe. Reconocemos la hidalguía y la valentía y la rebeldía del pueblo de Haití, que a pesar de las penurias que ha padecido a lo largo de toda su historia y de las penurias que ha vivido últimamente, sometida por la ocupación de los cascos azules de la ONU, ha tenido la dignidad de decir: nosotros no traicionamos a Venezuela y a su pueblo. Son las 10:22 minutos y vamos todo el mundo a la Plaza Morelos, todo el mundo a marchar para defender nuestra soberanía. Vamos a la pausa con Ali Primera, América Latina Obrera. antes. América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home. Gringo, Go Home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, yankee, go home. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yankee, go home. Yankee Go Home, Yankee Go Home. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. ¿Sabías que Mercedes Sosa recibió el premio de la UNIFEM, organismo de las Naciones Unidas que la distinguió por su labor en defensa de los derechos de la mujer? Mercedes sintetizó un doble movimiento, el que propulsó la integración de la música de provincias con los sonidos de Buenos Aires, y el que la convirtió, a partir de una actitud desprejuiciada, en una figura universal sin resentir los fundamentos de la música de raíz. La música de Mercedes Sosa suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra apachurrar. Y su significado es... exprimir, aplastar, estrujar, aplanar una cosa comprimiéndola o golpeándola. Escuchémosla en una oración. Si no sale la salsa, apachurra el perol. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Momentos de nuestra historia. En 1971, a la edad de 66 años, muere en la ciudad de Caracas Alberto Arbelo Torrealba. Poeta, abogado, político, diplomático y ensayista, ejerció la docencia y desempeñó altos cargos públicos. Fue también individuo de la Academia de la Lengua y merecedor del Premio Nacional de Literatura Mención Prosa por su ensayo Lazo Martí, Vigencia en Lejanía. Pero su nombre estará siempre asociado a su obra poética, publicada bajo títulos como Cantas, Glosas al Cancionero, Caminos que Andan y especialmente el famoso corrido Florentino y el Diablo. Y en compases de silencio, negro bongo que echa a andar, salud señores, el alba bebiendo en el Paso Real. Cuenta

puede ser parte del problema o de la solución. Solo te toma un segundo la decisión. La decisión. Puede ser parte de esta tierra o ser su destrucción. Son tiempos de revolución. Puedes cambiar, puedes transformar, puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad más cerca del origen y lejos de la ciudad. Puedes cambiar, puedes transformar, puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad mucho más allá. Regresa. De vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Ay, que la cosa está mala, vale, aquí ya no se puede vivir. Ajá, aquí regresamos, 10:34 minutos, escuchamos a Dame pa' Matala y este tema, Mojón. Es un tema que se lo dedicamos, ojo, no se lo dedicamos a aquellas personas que buscan, ¿no? O que han buscado oportunidades fuera, sino aquellos dirigentes de la oposición, Voluntad Popular, Primero Justicia, Lilian Tintori, Richard Blanco, Luis Florido y toda esta gente que sale de Venezuela para hablar mal de su país buscando una intervención internacional. Para ellos, pues, les estamos dedicando este tema con muchísimo cariño. Sí, señor, con muchísimo cariño les estamos dedicando este temita. Y bueno, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, más informaciones sobre el evento del día de ayer. El presidente Nicolás Maduro ayer cerró, ¿no? Ayer estuvo en la clausura de la exposición Expo Venezuela Productiva. Por cierto, le queda muy bien al presidente Maduro ese liquiliqui azul marino. Mi papá tenía uno parecido, liquiliqui azul marino precioso. De hecho, con él lo velamos y lo cremamos. Así amaba mi padre esta patria, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro expresó desde el Poliedro de Caracas, donde se estaba llevando la expo, que vamos a enfrentar con rudeza el consenso de Washington y la agresión que pretenden los países derechistas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, repudió la agresión y el intervencionismo que promueven contra Venezuela países con gobiernos de derecha apoyados por los Estados Unidos. Repudiamos el consenso de Washington y la agresión que pretenden y el intervencionismo contra nuestro país de este grupito de países. Venezuela no se mete con nadie y no acepta que nadie se meta, y menos esta derecha imperial. Bueno, otros que se han pronunciado, tenemos a Héctor Rodríguez, quien advirtió que la campaña de mentiras de la derecha, denunció campaña de mentiras de la derecha en torno a la Organización de Estados Americanos, al argumentar que la aplicación de la Carta Interamericana a la Organización de Estados Americanos está por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto tiene que ver con Julio Borges, que dijo, no, pero es que hay que intervenir. La OEA está por encima de nuestra Constitución. Julio Borges soltó esa perla, ¿no? El jefe del bloque de la patria de la Asamblea Nacional, diputado Héctor Rodríguez, advirtió que sectores de la derecha nacional generan una campaña de mentiras sobre la aplicación de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos, al argumentar que este documento está por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Reseñó Nariño aporrea. Los actores políticos de la derecha apátrida, Julio Borges, han cometido un ilícito constitucional, han traicionado a la patria al pedir la intervención de nuestro país. La oposición se ha encargado de generar una matriz de opinión para tratar de confundir al pueblo venezolano, diciendo que la Carta Democrática de la OEA está por encima de la Carta Magna, dijo Rodríguez durante una entrevista en el programa Con Amorín, transmitido por Venezolana de Televisión. Bueno, tenemos dos llamadas, Luiger. Una, bueno, le vamos a dar paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo está? Hola, yo, Raúl Barro. ¿Qué tal, Raúl? Y un saludo a toda la planta de Alba Ciudad. Mira, Elsa, acabo de oír al profesor Samán decir que en Colombia están apareciendo los medicamentos de alto costo. Imagínate tú. Y que también hay una red de por las redes sociales donando medicina, pero eso es aquí en Venezuela. Entonces, si no hay medicina, que dice la oposición, ¿cómo es eso que están donando medicamentos? Ahora otra cosa. Ok, en cuanto al cerrando. Mira, lo de las donaciones, te voy a explicar algo. Mira, no podemos negar que hay un problema grave con las medicinas, con los antihipertensivos, hay problemas con los antibióticos, hay problemas con los medicamentos para tratar afecciones estomacales, no lo podemos negar. Que los bachaquean, que los desvían. Y lo de las donaciones de medicinas, yo conozco personas que tienen, ¿verdad?, o han tenido parientes de la tercera edad que fallecen, y entonces los medicamentos que les sobran, los antihipertensivos, los dan en donación. Personas que han tenido, ¿verdad?, parientes, familiares con cáncer y fallecen, y esos medicamentos los dan en donación. Entonces, realmente, siempre y cuando sean donados, entonces, y usualmente las donaciones no son ni de laboratorio, nada, son particulares que los tienen en su casa. Entonces, no podemos agarrar y vincularlo todo con la guerra, no sé qué, porque hay gente que de muy buena fe dona los medicamentos que le sobran porque su pariente falleció por X causa. Mira, Elsa, desviando el tema, en torno a este señor Almagro, yo recuerdo que el vicepresidente Arriaza lo llevó al cuartel de la montaña, y el rostro de ese señor de Almagro era, yo he aprendido eso en la edad que tengo, a leer los rostros, los gestos de la cara. Es como diciendo, bueno, ¿qué se creerán estos venezolanos con idolatrando? Eso era lo que decía su cara, pues idolatrando al comandante supremo. Yo tengo esa facultad. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros somos muy farabamayeros, creemos que todo el mundo es revolucionario, que la bachelera era revolucionaria. No, vale, para nada, esa es más guabinosa. Es más, al mismo Pepe Mujica, yo nunca le he visto un vocabulario revolucionario. ¿Y por qué sucede esto con nuestros funcionarios? Porque la mayoría no tiene la formación ideológica. Ahora mira, Elsa, yo a veces, por la radio, yo recomiendo libros y cuestiones. Pero yo veo que esto es cuesta arriba, ¿sabes por qué? Porque la juventud de ahora vive en las cuestiones de las redes sociales, es muy inmediata, pues. Del ya para allá, de las redes sociales. Y para desarrollar el pensamiento abstracto, tú tienes que, bueno, hay que leer, pues. Sí, señor. Por ejemplo, ahora que vamos a cumplir 100 años de la Revolución Rusa, yo he visto, ninguna revolución se parece a otra, los cambios sociales son diferentes, pero he visto que a Rusia le hicieron lo mismo que nos están haciendo a nosotros. Sí, señor. Uno de los motivos es que Vladimir Lenin, y lo que él llamó un paso atrás, que fue la nueva política económica, la NEP, fue eso, porque le quemaban los cultivos de trigo, le hacían lockout en el transporte de la locomotora y la gasolina, escondían los alimentos. Mire, hay mucho paralelismo. Inclusive a ellos le mandaron también paramilitares en esa época. Mira, a Rusia la atacó España, llevó las brigadas azules. Japón mandó mercenarios. Alemania, inclusive Estados Unidos mandó mercenarios para allá en esa época. Y eso es muy bueno, que las nuevas generaciones lean ese proceso. Y yo sugiero a Alba Ciudad, porque ahora como se van a conmemorar los 100 años de la Revolución Rusa, también haga fotos, como tú lo has hecho, Enza. Uh-huh. Bueno, un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, querido Raúl. Bueno, señores, vamos a ir. Perdón, tenemos pendiente un foro sobre este tema, ¿no? Bueno, lo que estábamos diciendo, lo que denunciaba Héctor Rodríguez, como hay una campaña por parte de la derecha, que no dice nombres, vamos a decir el nombre es Julio Borges, ¿no? Para confundir a la gente y decir que la Carta Democrática está por encima de la Constitución. Eso ya lo había lanzado el señor Borges ayer y lo volvió a lanzar, ¿no? Vuelve a ser titular el día de hoy Borges. La Carta Democrática es una ley venezolana, ¿de cuándo acá? ¿Cuál fue el parlamento que la redactó? No es un mecanismo extraño para el país, insistió el parlamentario durante una entrevista televisiva. La Carta Democrática Interamericana es una ley venezolana, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. No es un mecanismo extraño para el país. Hugo Chávez fue quien la firmó y aceptó convertirla en un instrumento que está a la altura de la misma Constitución. Eso es mentira. Mentira. Falso de toda falsedad. Y bueno, lo que andaba comentando Raúl sobre que están apareciendo los medicamentos de alto costo en Colombia, fíjense ustedes, nos los traerán de vuelta pagando el doble, porque publica hoy la página web de Últimas Noticias que Enrique Capriles dice que va a traer alimentos y medicinas desde Colombia, los nuestros. ¿Y qué guiso habrá por ahí? Porque vamos a estar claros, nuestros alimentos y nuestras medicinas están en Colombia, ¿no? Bachaqueados por la misma gente que apoya la derecha. Entonces, bueno, titula el Últimas Noticias, Capriles pedirá comida y alimentos a Colombia, añadió que en Venezuela nunca hubo tanta pobreza como la que se vive ahora. Mijo, tú no sabes lo que es pobreza. Mientras tú estabas viajando por el mundo, mientras tú estabas en tu gueto de niñito rico, nunca te paseaste por un barrio donde se vivía la pobreza extrema. En tu vida te le has acercado a un indigente, ¿no? Entonces, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, viajará hoy a la República de Colombia para solicitarle que ayude a Venezuela con comida y medicina. ¿Tú eres presidente? ¿Tú eres presidente de algún organismo? No, o sea, vas a ir a armar el show dentro de este concierto mediático para alimentar la matriz de opinión de la crisis humanitaria para que se nos intervenga. Voy con convocatoria abierta a Colombia que nos ayuden a alimentar a 8.000 niños, además de atender varias entrevistas que he estado posponiendo. Ahí está. Además de atender varias entrevistas que he estado posponiendo. Le pido al mundo que nos ayude. Bueno, señores, recordemos que esto es uno de los gallos que pretende lanzarse a la presidencia. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, Isa, ¿cómo estás? Es Daisy. Hola, Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos, bien. Oyéndote. Rita Capriles, ¿quién lo puso a él como parlamentario para allá? Su papá pagó, no su papá, cuando era chiquitico su papá pagó para que lo hicieran diputado. Mira, cada día estamos rodeados de más buenas, ya tú sabes. Sí, señor. Lamentablemente es así. Bueno, esa, mira, eso es que él está recogiendo lo que ya ellos hicieron. Uh-huh. Es que lamentablemente hay que decirlo y no soy xenofóbica. Colombia lamentablemente nos está dando duro. Con la guerra económica y con el problema de los billetes, Colombia fue los primeros. Sí, bueno, es la vanguardia del ataque contra Venezuela, de la guerra económica, eso está clarísimo. Colombia, ahí está, tenemos al ladito, a la costilla, como que dice, un pulmón. Y ellos, bueno, vamos a aprovechar que Uribe está ahí. Acuérdate que Santo está y no está. Santo es, como dice, él juega para los bandos, chicas. Uh-huh. Está claro que es así, él está con Dios, está con el diablo. Entonces, ese tipo tampoco es de fiar. Lamentablemente, yo siempre lo he dicho y una ocasión te lo dije. Sí. Tiene que ponerse pila porque tanto no era de fiar. Y mira lo que está haciendo. No ha hecho nada por el artículo 8 que tienen allá en Colombia con el cambio de la moneda. No, el que se hace loco, pero es que no le conviene porque sería desactivar la lavadora de dólares que tienen ahí en el norte de Santander. La economía colombiana vive del narcotráfico y el contrabando, y ese dinero lo tienen que legitimar. Si cierran la lavadora, ¿cómo rinden cuenta? No, ¿y por qué? Porque chillaron cuando Nicolás Maduro cerró la frontera. Porque eso afecta a su lavadora, eso afecta el dinero que les entra a ellos. Fue a Chillar y entonces tenemos ahí a la costillita al lado de San Cristóbal, no sé cómo se llama el pueblo que está cerquita ahí, que está pasando hambre porque lamentablemente Colombia no los ayuda. Y ellos mismos lo dijeron, y lo dijeron en una entrevista que vi con Uber, creo que fue que la hizo. Entonces, esa gente pasa trabajo, ellos no están viendo. Los guajiros, entre Colombia y Venezuela, los guajiros mueren de hambre porque Colombia no los ayuda. ¿Ah? Venezuela lo hace. ¿Ah? Entonces, ahí están las cosas esas. Y bueno, para no extenderme, hay muchas cosas. Almagro, bueno, Almagro ya tú sabes para dónde se tiene que ir. Almagro, bueno, entonces él que deje el fastidio y que deje la necedad, porque lamentablemente para él, nosotras las mujeres venezolanas, nos miramos y no pensamos y no nos tiembla el pulso para defender lo nuestro, nuestros hijos, nuestra familia y principalmente nuestro legado de mi comandante y nuestra querida y amada Venezuela. Así que se pongan pilas, que no se equivoque nadie, porque yo tengo 57. A mí no me importa morir por mi patria, pero que queden mis nietos con una patria que saben que nos las dio y nos las dio, y nosotros, y ahí está mi comandante, bajo tierra. ¿Por qué? Por dejarnos a nosotros esto. Así que no se equivoquen, de verdad que sí. Y esa gente que está ahí confundida, que piense lo que están haciendo, que lo piense, porque están entregando a su país y ellos no son los únicos que viven aquí. Que se pongan pilas. Un abrazo, Enza. Un beso gigante, querida Daisy. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Muy bien, Albita. ¿Qué tal? Bueno, aquí, siguiendo los locos estos. Sí, vale. Ay, está más loco. Y entonces, ¿qué dice Capile? Que va a buscar la medicina allá. No sé qué. ¿Qué? Pero no te voy a decir dónde ni con qué. No, el tipo va a montar un show en Colombia para reforzar la matriz de opinión de Almagro. Y bueno, tú sabes, buscando botico, a ver si hace algo en las primarias de la oposición, ¿no? Pero mira, no hay de respeto que la comida allá en Colombia, la Guajira, mira, allá no han puesto el acueducto porque tienen un negocio con los carreras internos. Y allá se están muriendo los guayus de hambre, no solamente en La Guajira, en Sucre, están muriendo los niños de hambre. Y allá en Colombia te digo porque allá venden comida, ¿no? La roban, hay tres tipos de arroz. El de primera, que es el que comen los ricos, el de segunda y el de tercera. Tres tipos de arroz, se venden poquitico. Y también se venden las bolsitas de vinagre. Si no tienen como comprar la bolsa de vinagre, se venden una bolsita de vinagre, todo así, poquitico, ¿no? Porque la gente no tiene con qué comprar, digamos, una botella de aceite, entonces tiene el poquitico así. Que esa cultura la han pasado para acá. Las tepicas esas que están vendiendo de café, de azúcar, ese de allá. Porque ya te venden los sobrecitos de café pequeñitos para una tacita, más grandecitos para dos tacitas. Entonces, toda esa cultura está aquí, ¿sí? Y entonces, que se ponen a decir que está mejor allá. Y yo te digo, yo tengo 54 años aquí. Yo vine en el año 63, un 18 de agosto. Yo aquí he envejecido. Y yo me muero por esta patria y peleo por esta patria. Para que lo sepan los venezolanos que no quieren esta patria. Yo no nací aquí, pero yo aquí he envejecido. Se me cayeron los dientes, me cayeron mi cabeza blanca y mi descendencia de padre es venezolana también, de Falcón. No sé, que no se ponga, porque yo con la edad que tengo, o sea, yo puedo con un rifle. Es chica. Okay. Un beso gigante, mi querida Alvarina. Bueno, tenemos participación a través de las redes sociales. Nos escribe Jesús Chúa. Soy Chávez Espinosa. Un beso grande, querido Chúa. Buen día, mi adoradísima y apreciada camarada Enza. Normalmente no la molesto porque hay cosas más importantes que atender, pero no es justo que a las personas les pongan tantas trabas para tener acceso al pago efectivo de la pensión, cuando las mismas cumplen con los requisitos de ley, mientras que el gobierno extiende pensiones a personas que jamás han cotizado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, incluso a personas extranjeras. Ojo, sin xenofobia, nos dice Jesús Chua Espinosa, ¿no? Nos dice Juan Guirola a través de la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Buenos días, ventaneros. Sigamos en la lucha por la patria bonita y socialista. La derecha patria no descansa. Al mudre. Un médico cubano en el CDI de Piedra Azul Baruta, hablando mal del proceso, ya fue denunciado ante la coordinadora del centro. También dice Juan Guirola, el sábado pasado la panadería Diagonal a la Plaza de Baruta vendió pan con harina vencida y el dueño se molestó por el reclamo. Por las redes insisten que la Carta Democrática es superior a nuestra Constitución. El gobierno debe actuar legalmente. También en el grupo de Facebook escribe Sonia Vasconcelos, amiga Ensa, es injusto lo que hizo la gente del CLAP al excluirte. Debes denunciar esto. Toda mi solidaridad contigo, bella. Y publica una frase de Maduro que dice, a todos les digo que no se hagan los vivos, cada comunidad se debe organizar por medio de los CLAP, nadie debe excluir a ninguna familia, pendiente con los infiltrados en los CLAP que sacan las familias en mi nombre, mi orden es cubrir cada territorio sin exclusión, el SEBIN debe recibir las denuncias de los infiltrados que sacan familias. Bueno, no, mira, la cosa piqui se extiende porque me enteré que prácticamente casi todo el edificio le entregaron la bolsa, incluyendo personas de la misma situación que yo, y a mí me dejaron fuera. Cuando una persona llegada a mí, mi comadre, fue a hablar sobre mi caso, brincaron dos vecinos de mi edificio queriendo alegar que yo soy chavista. Que soy chavista, que trabajo para el Estado y que estoy chupando. Digo yo, bueno, caramba, ¿dónde está? Lo que estoy es mamando, como dicen por ahí. No, discúlpeme la expresión, pero es lo que da rabia, ¿no? Digo yo, bueno, entonces, ¿dónde está mi carro lujoso? No tengo carro, no uso joyas, no tengo ropa lujosa, debo un mes de condominio. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Entonces, uno dice, oye, vale, es impresionante cómo el gobierno bolivariano le quiere llegar a todas las familias sin exclusión y son ellos los que excluyen. Y cuando ellos controlan estas cosas, excluyen a los chavistas conocidos. ¿Para qué? Para desmoralizarlos, ¿no? Desmoralizarnos, ¿no? No volverán. Porque si así son en un pichache, en una pichanche asamblea de ciudadanos, ¿cómo no serán siendo gobiernos? Y siendo gobierno, no, que va, no volverán. Bueno, señores, vamos a la pausa con Riot Propaganda, Agenda Oculta. Haciendo historia como John Ford, dispuestos a ganar porque tenemos razón, razón y corazón y una simple convicción. Nacimos para conquistar un mundo mejor. Seguimos firmes, comprometidos, a veces dolidos pero siempre convencidos. Sepan los nacidos y los que van a nacer, nacimos para vencer, no para ser vencidos. Abrieron las grandes alamedas, rap por vocación, no por monedas. Tengo madera de mártir, no de líder, lo pillas, te enteras. La delantera, levante polvareda, nadie para este pibe. Me da de entera tu espíritu libre, es el que pide. Concertinas en las fronteras, el declive, la estafa, la crisis. En las mujeres kurdas en Kobane combatiendo a ISIS. ¡Bah! El Estado ha secuestrado al Fon. Estoy haciendo cola por pillar el nuevo iPhone. Sinceramente, ya casi nada me sorprende. Chipras nos vende, peste que muerdo como Tyson. ¿Quién lo comprende? No la cagues, artista. Con el rototom contratando a sionistas. En el mismo país en el que pista. Javier Sardaes, tertuliano y analista. Risto Mejide, neoliberal, puro veneno. Héroe de la working class, cañamero. No John Lennon, se sube el telón, caen las caretas. Vertinos Borne, lo sabemos, es carrer de checa. Saludo al secreto, voy como las grecas. El coletas me copia letras para mítines. El niño pelota, la niña muñeca. No contribuyas. Luego el niño crece y mata a su mujer porque piensa que es suya. Joder, no condiciones, no me coartes. El infierno son los otros, lo dijo Sartre. Hijos de escuela privada, Albert Rivera, Inés Arrimadas. En cada gesto, en cada palabra, en cada decisión, en cada barricada, en cada instante, en cada aspecto de tu vida, la lucha es una y esta nunca termina. Ha vuelto el grupo más ingrato, construye relatos, revienta anfiteatros.

tengo fama de bragao, a quien me canta le canto. Me buscan contrapunteao, ay contrapunteao, salgo más que un espanto. Libre como el viento, fiero andariego enamorado. Sobre mi Dios y el sombrero vivo y muero. Cimarrón. Cimarrón. 11:07 de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Milcar Briseño y este sabroso y bonito Cimarrón. Y sigue abierta la participación en la ventana, lo pueden hacer por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, la unidad de los pueblos latinoamericanos es clave para confrontar las acciones injerencistas de la OEA. El vicepresidente de la para la región occidental del Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Arias Cárdenas, destacó este martes que la unión de los venezolanos junto a los pueblos de los países hermanos de América Latina y el Caribe es clave para confrontar las acciones injerencistas del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Nosotros como pueblo unido, con nuestros amigos en el hemisferio, en el mundo, vamos a lograr darle un parado a este tipo de acciones injerencistas de Almagro, indicó durante el programa Encendidos, transmitido por Venezolana de Televisión. Destacó que las relaciones diplomáticas de integración regional que ha mantenido Venezuela con otras naciones, permite a los venezolanos mantener un espíritu de dignidad, soberanía e independencia que no será alterado por intereses individuales de actores nacionales e internacionales. Tenemos mucho respaldo en los países de América Latina y el Caribe. Venezuela, con Chávez y Maduro, ha articulado mucho ahí. Nosotros tenemos mucha fortaleza, experiencias en nuestra Cancillería, las amistades, afectos y compromisos de trabajo con los demás países dentro de la independencia. Tengo confianza en eso. Vamos a derrotar esta campaña intervencionista, aseveró. En ese sentido, invitó a todos los venezolanos a movilizarse este martes en contra del intervencionismo y en contra de la injerencia que busca romper el hilo constitucional del país. Habemos nuevo representante, nuevo embajador ante la Organización de Estados Americanos. Recordemos que Bernardo Álvarez era nuestro embajador ante la OEA y falleció abruptamente debido a un infarto a finales del año pasado, en noviembre del año pasado, si no me equivoco, el mismo día que el comandante Fidel Castro. Pues bien, la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, designó al ciudadano Samuel Moncada. Caramba, tenemos un representante de lujo. De verdad que va a llenar bien el puesto de Bernardo Álvarez, ¿no? Bueno, Delcy Rodríguez designó al ciudadano Samuel Moncada como embajador representante permanente alterno en la misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, Estados Unidos. El nombramiento fue notificado a través de la Gaceta Oficial número 6292, extraordinario, que circuló este lunes en territorio nacional. Moncada fue recientemente nombrado como viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para América del Norte. Previamente ejerció el mismo cargo, pero en el continente europeo. El embajador se mantiene igualmente como jefe de la Comisión Presidencial ante el Movimiento de Países No Alineados, MNOAL, cuya presidencia pro tempore ejerce la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Disculpa, Enza. ¿Sí? Soy yo, Raúl Barro. Uh-huh. ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, mira, una pregunta. ¿Qué es quinoa? ¿Es la misma planta Caracas? ¿Qué? O sea, yo vi en ahorita en que dieron una receta por aquí de cocina con la quinoa, quinoa, ¿no? No, pero la quinoa no es la pira, es otra cosa. La quinoa es una semilla. La puedes conseguir, bueno. Es como una especie de granito, es sustituto del arroz, aunque es mucho más chiquitito. Ah, bueno, lo voy a ver si lo busco. Mira, ayer llamó una usuaria diciendo que ella no tenía materiales para su casa de cemento. Ajá. Le voy a dar una recomendación para que rinda material. Y le voy a decir que no solamente con bloque se hace una vivienda. Ella puede usar cemento blanco, ligarlo con barro, pues, y rinde el material. Y puede usar, en vez de bloque, piedra y piedra y caucho eso que botan. Mira, yo recomendaría a nuestros funcionarios que no lleven arbitrariamente a la persona al cuartel de la montaña a ver a nuestro comandante, que eso sea una petición individual del visitante, que nosotros no lleguemos así intempestivamente a llevarlo ya. Es una petición. Ahora mira, Enza, ya para terminar, una receta para sustituto del café. Tú tostas el maíz, y después que lo tostes, lo mueles, puede ser en molino eso de maíz o en la licuadora, y lo ligas con leche, el perfecto café con leche. Oye, qué bien, sabroso. Eso es lo que te venden, eso te lo venden en la tienda naturista, bueno, bien caro. Pero eso es fácil de hacerlo. Disculpa. No, vale, un abrazo grande, querido Raúl. Gracias por esos tips. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días para ti. Buenos días a Luis Yerloyo, que por gentileza de él te estoy llamando. Ay, qué bueno, también yo, mi Luis Yer. Gracias. Buenos días a todas las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Esperemos que se alargue un poquito. Pero bueno, así como podemos hablar, mira, no sé cómo poderlo decir, pero me alegra muchísimo el nombramiento de Samuel Moncada. Sí, vale, excelente, o sea, un embajador de lujo en ese nido de víboras. Sí, correcto. Ese es un gallo y venezolano. Así es. Ese es de los buenos. Yo tuve la oportunidad hasta de conocerlo a título personal, porque él fue ministro aquí en Venezuela, y él tenía un programa, recuerdo yo. El Llevecae Mundial, claro. Correcto. Ahí tuve la oportunidad de hablar muchísimas veces con él. Mi enhorabuena al país y enhorabuena por nosotros y por él, pues, porque ese es un gallo donde lo ponga. Este día también de Miranda, porque hoy es un día mirandino, un día donde nació Francisco de Miranda. Pero bueno, vamos a otras cositas. Por ejemplo, enhorabuena, nosotros ni siquiera, te garantizo eso lo que voy a decir, que no sabíamos que lo que había en el Poliedro era esa Expo Venezuela, esa Expo en superlativo, porque es cierto, hay muchos que dicen por ahí que hay otras exposiciones, si yo he estado en muchas exposiciones, o sea, en este tipo de muestra. Por supuesto, tenemos un país que viene saliendo de una guerra que nos están haciendo terrible, tremenda, con todo, con la comida, con las medicinas, con la parte industrial, con todo tipo de materia prima, con todo, y todavía tenemos una exposición donde salió todo positivo. Sí, salió, señor. Positivo. No todos los países le salen una feria positiva. ¿Por qué? Porque no es mucho lo que se compra, pero sí es mucho lo que se vende. Escuchen bien, no es mucho lo que se compra, pero sí es mucho lo que se vende. No es igual vender que cuando tú vas a comprar, tú compras necesidad y vendes generalmente porque hay gente que lo necesita y hay gente que lo guarda para tener un mayor precio después. Pero esto que hizo el presidente de la República, Me atrevo a opinar en este sentido, que todos los años hagan, o cada dos años pase por Caracas e interanual pase por una capital de cualquiera de los estados de Venezuela, Zulia, Lara, Carabobo, Anzoátegui, Bolívar, todos esos estados que son bastante, que tienen cuestiones industriales. Porque esa muestra necesita ese tipo de esparcimiento. Eso es igual que el teatro, ¿eh? Eso es igual que la música. En todas partes debemos de llevarla, o sea, la cultura en este caso, debemos de llevarla por toda Venezuela, porque Caracas es la capital, eso lo sabemos, y aquí está la mayoría, la mayor concentración de gente está aquí en Caracas, pero también Caracas no es Venezuela sola. Lo es, son 916 mil kilómetros más 500 y tantos mil en agua. Entonces tenemos un territorio que supera el 1,5 millones de kilómetros cuadrados que embarca todo este país que se llama Venezuela. Este hermoso país que tiene mucho que dar, que tiene mucho que recibir y que tiene unos hijos que deben de quererla por todos los sentidos, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. también tenemos unas cositas malas por allí, porque el señor Almagro, no siendo de Venezuela, tiene unos amigos aquí que también son venezolanos, que son la gente de la derecha, que no quiere este país. Así no es. Puede ser que ellos estén de acuerdo, porque cuando el país necesita de sus hijos, tenemos que decir lo primero. Adelante, Venezuela, y aquí estamos para lo que salga. Si podemos, por supuesto. Gracias, Luis, gracias a todas, y cuando puedo, saldré, pues, por este medio. Gracias a ti, mi Fernando hermoso. Y bueno, desde acá también queremos enviarle un gran abrazo a una persona hermosísima que nos reporta su sintonía, que es nuestra querida Sonia Vasconcelos, quien, bueno, está muy contenta, pues bueno, recibió su bolsa de clave el fin de semana y dijo, mira, aproveché que había azúcar porque está baja de azúcar, y como la guayaba está económica, pues está preparando una deliciosa mermelada de guayaba. Así que me dijo que le estaba preparando, bueno, y que mañana me va a traer un poquito. ¿Sabes qué me gusta a mí? Eso para mí es lo máximo, agarrar un pedazo de queso. Si es queso el salado, o sea, si es queso si es palmizulia, un queso salado que con el requesón también está bien, y echarle mermelada de guayaba, esa combinación dulce y salado me encanta. Y me trae también recuerdos de cuando era pequeña, claro, eso sí debe salir costoso, pero me acuerdo que cuando era pequeña, uno de los postres que estaba de moda, ¿no? Cuando uno iba a un restaurante, y a veces, ¿no?, cuando mis padres organizaban almuerzos con invitados especiales, una cena con invitados especiales, el postre era cascos de guayaba con queso crema. Entonces era así el casquito de guayaba con el queso crema y le ponían un cuadradito de galleta de soda. Pero qué rico. La mermelada de guayaba, de todas las mermeladas, es mi preferida. Y fíjense ustedes, me gusta mucho, es mi mermelada preferida, y no como guayaba, porque en sí la fruta no me llama la atención, sino la mermelada. Entonces, bueno, dato, la guayaba está económica si consigue cómo endulzar. Si consigue azúcar, si le llegó con su bolsa o papelón, pues bueno, mira, esa puede ser una opción, una mermelada de guayaba, y así cuando le haga falta el dulcito, la mermeladita de guayaba, que bueno, o con galletas de soda, o mira, yo no la como con galletas, realmente a mí me gusta es con un pedacito de queso, tú. Riquísimo. Que oye, que hay unas cosas locas, ¿saben? Que estuve donde unos chinos, que hay unos chinos que quedan cerca de mi casa que te tienen de todo, de lo que importado de Brasil, y la verdad es que en comparación con otros locales lo tienen más económico, o sea, ninguno de los productos excede de los 5.000 bolívares, a excepción del aceite de soya, que ese sí está en 6.900, que está barato, si tomamos en cuenta que te lo venden en 12 y 14 mil bolívares en otro lado, ¿no? Pero estuve allá y entonces ellos te tenían un azúcar brasileño. El kilo de azúcar brasileño lo tienen más barato que el papelón molido y casi al mismo precio que un trocito de papelón. Hay unas distorsiones con los precios realmente impresionantes. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a una. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Buenos días, un saludo revolucionario a todos los que piensan como yo y a los que piensan diferente. Un saludo grandote. ¿Quién eres? A ver, cuéntanos. Jen Rodríguez, ¿cómo sabes? Ay, chévere, Jen, tenía tiempo que no llamabas. Sí, mire, yo tengo una, como dice, una petición. ¿Usted se acuerda que el camarada Mauro, Telefónica siempre y aquí y allá, sí, con el otro camarada, verdad? Bueno, yo tengo dos candidatos para que hagan un programa aparte, digo yo, ¿no? El señor Fernando La Presa y Carlos Andrés. Bueno, yo los tengo prácticamente todas las semanas aquí con sí. En los foros. Bueno, Fernando no ha podido venir porque Juan Guirola lo trae y Juan Guirola estaba full de trabajo, pero me dijo que ya a partir de abril ya está desocupado, así que los tendremos a los dos, ¿no? Y Carlos Andrés, que de verdad se ha convertido en uno de los ventaneros más consecuentes aquí en los foros. Muy, muy espectacular. Y bueno, y una petición, bueno, las autoridades ya nos puedan escuchar. Nosotros, bueno, la comuna socialista ecológica de Cara al Río, a la cual yo pertenezco, oye, no nos ha llegado nunca nos ha llegado la bolsa de los CLAS, pues, o sea, y nosotros estamos organizados, entregamos toda la información que ellos requerían, todo el censo, esto, lo otro, Entonces nos dicen que es por sorteo. ¿Cómo va a ser por sorteo? Ahí están los pseudochavistas entorpeciendo los procesos. Sí, de verdad. Entonces uno va a la casa del partido, te responde Gladys Arboleda, la representante del partido allá, te responde la otra, y siempre te dicen, no, pero espérate, y esto y lo otro. Entonces que nos tienen en un engaño total. Mira, si uno en verdad no tuviera la necesidad de esa bolsa, porque la demás sería comprar la bachaqueada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, oye, uno no estuviera con eso, porque mira, a nosotros nos tienen totalmente abandonados, ¿vale? La comuna en sí no recibe ningún tipo de beneficio y tanto que trabajamos, porque nosotros tenemos incluso una empresa de producción social que estamos elaborando, que estamos montándonos en el proyecto, que estamos trabajando. Lo que pasa es que, claro, o sea, todavía no hemos podido producir lo que realmente esperamos para la comunidad, ¿ves? Porque no hemos tenido el apoyo suficiente que si del CIARA, el Ministerio de Tierra, Urbana y todo eso, que nos apoyen como debe ser. Entonces, oye, una reflexión y bueno, a las autoridades que nos estén escuchando, que por favor, oye, nos ayuden ahí, pues. Ok. Bueno, muchas gracias, Inza. Hasta luego y bueno, gracias por todo. Gracias a ti, un abrazo grande. Mira, existen, no lo tengo a mano, pero existen unas direcciones donde uno puede, ¿verdad?, poner denuncias relacionadas con los CLAP. Yo te recomiendo que agarres y lo coloques, ¿no? Y agarres y escribas. Yo lo hice ayer, yo escribí ayer a esta dirección de los CLAP y a la de Freddy Bernal, porque hay que denunciar. Es nuestra obligación denunciar. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, José Torres. Hola, José, ¿cómo estás? Querido, chévere. Bien, me quedamos. Yo hice un comentario, ¿no? Pero el señor me da pie para hacer una denuncia con estos CLAP. Mira, fíjate, el año pasado, Elsa, nosotros vivimos aquí en Sarría, recibimos CLAP tres veces, a pesar de que aquí se hacen asambleas, se hacen reuniones, se llegan eso a los centros de acopio, pero nosotros depositamos un dinero, ¿no?, en febrero, y todavía no han traído ese CLAP todavía. Yo creo que este señor también, Freddy Bernal, también es un poco irresponsable. Yo creo que él debería dar la cara, ¿ves?, y presentarse en los espacios públicos, ¿no? Fíjate tú, el señor Alberto Plana, que tiene un programa en Lleve Cae Mundial, lo ha invitado varias veces, se esconde. Dios en el Carrillo también lo ha tratado de invitarle, ¿no? Él se presenta únicamente en televisión, pero él debería presentarse un programa así público para explicar, ¿ves?, concretamente lo que es el CLAP, pues, porque no solamente que es una bolsa de así que... Exacto, también hay que producir. Sí, claro, pero también pero de una cosa concreta, pues todos los personas no estamos en condiciones de producir tampoco, es verdad, ¿cierto? Habrá uno que sí tiene, uno que no quiere, ¿no? Pero yo te quería llamar, ¿no?, para una especie de crítica, ¿no?, con relación a estos acartonados llamados Academia de Historia, ¿no? No te olvides que cuando el desequilibrado de Henry Ramos Ayú sacó el cuadro del libertador Simón Bolívar de la Asamblea, estos sujetos guardaron silencio, ¿no? Estos miembros, estos acartonados, pues, que se llaman directores de la Academia de Historia. Igual lo que sucede también con estos acartonados también de la Academia de Leyes, cuando este bandido Julio Borges dice que la carta de la OEA y que está sobre la Constitución, fíjate, ninguno se ha presentado. Yo te aseguro a ti que si un chavista que hace una equivocación, enseguida sale uno de ellos por Globovisión, pues, a criticar chavista cualquiera. O está acartonado de la Iglesia Católica, de esto de la Conferencia Episcopal, cuando el desequilibrado este que vive en Maracaibo, en Estados Unidos, Palmar, dice grosería, dice, defiende al presidente, estos se quedan callados. Pero cuando habla el padre Vidal, dice algo, sí lo critican. Bueno, un abrazo grande. Son las 11:25 minutos. Vamos a hacer una pausa con Jorge Drexler. Todo se transforma. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma,

Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, yo aquí hice como esta semana está la cuestión de la marcha y también nuestro invitado para el foro sobre la Big Data, Luigino Bracci, va a estar en la feria, en el encuentro Venezuela Digital, que se va a llevar a cabo en el Teresa Carreño a partir del día de mañana, entre mañana y el viernes. Pues propusimos repetir un foro, uno de los foros que ya tenemos grabados, y bueno, Isabel Suárez y Silvia Elena López sugieren por el grupo de Facebook que se repita, que se repita el foro sobre política comunicacional con la invitada especial Cristina González. Así que bueno, ya iba a haber dos personas, entonces ese será el foro que repetiremos el próximo viernes. Y ahora vayamos. También, bueno, un abrazo grande a Isabel y también a Silvia. Regresamos y en la clausura de la Expo Venezuela, el presidente Nicolás Maduro informó o anunció que el nuevo sistema DICOM para subastas de divisas iniciará la semana que viene. El cierre de Expo Venezuela Potencia y en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro anunció este lunes en la noche que la semana que viene iniciará un nuevo sistema de subastas DICOM para la adquisición de divisas. Funcionará por un sistema de subastas que se realizarán dos veces a la semana. Los dólares serán ofrecidos por las empresas públicas y también se invita a las privadas. Indicó el presidente venezolano que hemos diseñado y he decidido activar a partir de la próxima semana un nuevo modelo DICOM que permita perfeccionar y construir a mediano plazo, con éxitos tempranos, un sistema de acceso a las divisas de todos los sectores productivos y de todos los venezolanos, con el mismo sistema de participación que nos permita estabilizar el precio de nuestra moneda con relación a la convertibilidad. Pidió a todos los venezolanos combatir como quien combate con su propia patria contra el dólar paralelo, el dólar criminal de Miami, el llamado dólar today. Tenemos que vencerlo, neutralizarlo, ahogarlo, acabarlo, desaparecerlo en nuestra vida y construir con el nuevo DICOM un sistema donde todos accedamos progresivamente a las divisas convertibles para el desarrollo del país. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Ensa, disculpa, es Fernando La Presta. Ajá, Fernando, cuéntame. El motivo es para enviarle un saludo por su día de cumpleaños a una ventanera que se llama Ligia Dolores Torrealba de La Porta, es la esposa de Pedro La Porta. ¡Ay, un abrazo grande a Ligia! Ajá. Y por otro lado, hacer una denuncia porque en la avenida Fuerzas Armadas, en todos los negocios que hay por allí, están especulando, extorsionando a la gente con los ñemas de huevo. Están vendiendo, sí, o sea, nueve huevos en un medio cartoncito por 3.600 bolívares. Amigo. No, ni siquiera, porque el medio cartón son 15 huevos. Bueno, ellos venden nueve huevos a 3.600, o sea que está casi en 13 o 14.000 bolívares, 13.000 y pico bolívares, medio el cartón. Nueve huevos, sí. Sí, señor. Bueno, por lo demás, que pase el próximo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días, Enza. Sí, ¿con quién hablo? Saludos, Helio La Cruz de Cardia. Hola, Helio, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás? Mira, bueno, felicitándote, el programa ha estado muy bueno hoy. ¡Ay, qué bueno! Oye, la canción esa es bellísima que pusiste de José Alejandro. Es claro. Hermosa, ¿no? Es muy bonita esa canción. Bueno, yo no te veo, pero sí te escucho bonito, como dices. ¡Ay, tan bello! Mira, tú decías hace rato que el Tribunal Supremo había emitido un acuerdo, no, es un error de redacción. Ajá. El tribunal emite sentencia. Exacto, sí, la sentencia, sí. Y otra cosa que te quería decir, tú te acuerdas que tú hablabas de un curso que hiciste, te dieron una hoja en blanco y le dijeron a todo el grupo que escribieran el himno. Lo nacional. Estoy haciendo, sí, el curso de locución de la Universidad Bolivariana. Bueno, yo decía, pero oye, pero qué incongruencia, que en Alba Ciudad no ponen el himno los mediodías. No, sí, lo que bueno, no, es que de acuerdo con la ley resorte, el himno nacional no suena a mediodía, suena a las 6 de la mañana y cuando se abre y se cierra programación, 6 de la mañana y 12 de la noche. Revisa la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Claro, claro. El himno se colocaba a mediodía y a las 6 de la tarde, lo colocaban cada 6 horas, fue durante el gobierno de Luis Herrera Campins. Mira, escúchame. Pero no, o sea, necesariamente no tiene que usted hacerlo por la ley. Digo yo que si es una emisora de cultura, es mi opinión, no que tiene que ser así, ni uh-huh. tiene que cambiar su programación. Yo, por ejemplo, soy fanático del noticiero del mediodía. Yo creo uh-huh. que es el mejor, es breve, pero dice unas cosas, bueno, sobre todo de cultura. Ay, vale, se lo diré a la coordinadora de prensa y al equipo claro, que le lanzaron sus flores. Excelente, pequeñito, uh-huh. pareciera minimalista, pero es tan cortico, pero muy de mucha calidad. Y bueno, no, que quería sugerirte, porque nosotros escuchamos el himno en todas partes, uh-huh. pero no lo escuchamos en idiomas indígenas, y es muy interesante. Bueno, aunque sea que es muy bonito. Sí, es muy bonito. Bueno, de todos modos, eso era todo, gracias. Chévere, un abrazo, querido Helio. Bueno, continuamos aquí, no, pero fíjate, lo del himno nacional, la que mucha gente no se lo sepa. Primero, todo el mundo se sabe, es la primera estrofa. Porque lo han colocado mucho. Históricamente han colocado el himno nacional mucho, la primera estrofa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con la segunda y con la tercera la gente las invierte. Te cantan de segundo el Unida con Lazos y te cantan de tercero el Gritemos con Brío. ¿Por qué? Porque al pasarlo mucho y al poner, incluso en los colegios, en los actos oficiales, pues la gente nunca se aprendió el himno nacional completo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, te ponen a la gente en las escuelas a caletrear el himno nacional, ¿no? Por eso tiene que ver con la educación que impulsaba la Cuarta República, que no tiene que ver con el pensamiento reflexivo, tiene que ver es con el caletre. Oye, ¿cómo sufría uno caletreándose las fulanas tablas de multiplicar? Yo sufrí horrores. Te obligaban a caletrearte las tablas de multiplicar, pero no te explicaban bien de dónde venían las multiplicaciones. Y mira, vale, si al principio tienes que aplicar los dedos, los aplicas. Y darle trucos a los muchachos para que hagan el cálculo, no para que repitan de caletre. Por lo menos una de las cosas que yo hacía, ¿verdad? Es que ya con las tablas que me eran complicadas, me iba al 5, porque la tabla del 5 es una de las más fácil, porque es contar el 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25. Ubicarme en, pues entonces, por ejemplo, si me decían 6 por 6, iba 6 por 5, que yo sabía que era 30, y después iba sumando. 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, y ahí vas, ¿no? Pero no te enseñaban trucos, sino caletrea. Y todo es caletrea, entonces también, bueno, las preposiciones. Y entonces ahí con el puñal, ante, bajo, cabeco, contra. Es terrible, y ahí existimos personas, a mí me cuesta mucho trabajo el caletre, por ejemplo. Porque uno necesita razonar. Entonces eso pasaba con el himno nacional, agarraban y te ponían en una de las paredes de la escuela el himno, entonces la gente cantaba el himno siguiendo la letra que estaba en la pared de la escuela. Pero en algún momento alguien le preguntó a los estudiantes, ¿para qué dice el himno? ¿Qué representa el himno? ¿Qué es lo que está señalando la segunda estrofa del himno? ¿Qué es lo que está señalando la tercera estrofa del himno? Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio, pregúntele a su hijo, a su sobrino, a su compadre, a su madre, mamá, ¿qué significa la tercera estrofa del himno? Primero se va a quedar en blanco porque no se va a acordar cuál es. Entonces él dice, no, la de unida con lazos que el cielo formó. Entonces, y no lo van a saber, porque son cosas que uno repite sin darse cuenta, sin saber qué es lo que está diciendo. Y no caes en cuenta que la tercera estrofa del himno habla sobre la integración latinoamericana. Que la América toda la América existe en una sola nación. Ese principio de bolivariano, ese principio al que le dio vida el comandante Chávez, está consagrado en nuestro himno nacional. Entonces, por ejemplo, bueno, pasar, si sería bonito, voy a ver si lo consigo, si sería bonito conseguir el himno nacional en idiomas indígenas para que lo conozcan, ¿no? Pero no hacemos nada colocando el himno 20.000 veces al día. Si en primer lugar lo vamos a colocar mucho, y en segundo lugar, la gente no asimila, no asume, no hace suya la letra del himno, no comprende la letra del himno. Es más o menos lo que pasa cuando uno se pone a rezar un rosario. Tú estás ahí rezando un rosario, que eso es un mantra, y empieza, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Llega un momento que tú no sabes qué carrizo es lo que estás diciendo, lo que hay es un se convierte en un ruido en el que te sumerges. Lo mismo pasa. Si empezamos a colocar como un mantra el himno nacional, va a pasar entonces no, la idea es que la gente asimile, analice, asimile, sienta el himno nacional. Yo pienso que eso es lo primordial, ¿no? Bueno, estamos viendo por las imágenes multitudinaria la asistencia a esta marcha. Venezuela soberana se respeta. Le estamos gritando al mundo, somos aquí, hay un pueblo digno. Váyanse para el carajo, Yankee Almagro, OEA de mierda, como dijo el comandante Hugo Chávez, que aquí hay un pueblo digno. Lo estamos gritando al mundo. Bueno, seguimos revisando informaciones. Ya estamos en los últimos minutos del programa. Ya va, vamos a ver si tenemos participación. Y a ver, no, pero yo creo que esto yo ya lo leí. A ver. Ok, no, esto es una foto que nos están compartiendo. Ok, bueno, finalizó la Expo Venezuela Potencia y el presidente Nicolás Maduro firmó 48 convenios para impulsar los 15 motores. El presidente Nicolás Maduro informó este lunes que, como resultado de la Expo Venezuela Potencia, fueron firmados 48 convenios con el fin de impulsar los 15 ejes o motores productivos de la agenda económica bolivariana en 17 áreas de trabajo distintas. Así lo afirmó en el acto de clausura de este evento que se realizó en el Poliedro de Caracas y en el que estuvieron presentes 481 empresarios mostrando sus potencialidades. Entre los acuerdos destacan, primero, acuerdos con empresas privadas para el desarrollo del sector agroalimentario en el país y con ello impulsar el motor en este sector perteneciente a la agenda económica bolivariana, que tiene como fin contribuir a diversificar la economía nacional. Entre las empresas se encuentra la agropecuaria Tierra de Agua, quien suscribió un acuerdo con Agropecon, compañía anónima, que fortalecerá la producción y distribución de productos de alimentos balanceados para animales a través de una planta que funcionará en Altagracia de Orituco, ubicado en el estado Guárico. Asimismo, se suscribieron acuerdos entre las empresas Concentrados Agrícola, Compañía Anónima, y Agropecuaria El Palotal, que permitirá la producción y comercialización de huevos fértiles bajo una sola marca. Acuerdos con diferentes empresas privadas para fortalecer la red de hoteles Venetur y diferentes complejos turísticos que permitirá potenciar el sector turismo en el país. Estos acuerdos firmados por la ministra para el Turismo, Marlene Contreras, permitirán el desarrollo de nuevos complejos turísticos como el Campamento de Canaima, así como el Complejo turísticos y complejos turísticos para Morrocoy, Mochima y Los Roques. De la misma forma, permitirá avanzar en el proyecto turístico ecosustentable para la isla La Tortuga. Tercero, acuerdo con el sector industrial para potenciar producción de calzados para la producción de 500.000 pares de zapatos en el país y así reactivar la producción de calzado. Entre las empresas se encuentran las firmas Conglomerado de Calzado L.S. y Afines, representaciones 00306, Short Sport, Fábrica de Calzado Colme y la Zona 3 Internacional para reactivar la industria nacional. Acuerdos con empresas internacionales para la explotación de recursos minerales en materia mixtas con participación mayoritaria del gobierno. Se firmó una alianza estratégica para el desarrollo de las capacidades técnicas entre el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Geomatic Consultores Compañía Anónima. Este acuerdo abarca el tema de la certificación de las capacidades productivas y la identificación de minerales. Hay acuerdos con representantes de la industria nacional del plástico, Petroquímica de Venezuela, Compañía Anónima, PQVN, Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASIQIM, Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, AVIPLA, y Federación de Industriales, FEDE Industrias. Quinto, acuerdos con representantes de la industria nacional, ya lo dijimos. Sexto, acuerdos también con el motor comunal. Un total de 7 acuerdos productivos comunales se desarrollarán en el país tras la firma de la carta de intención suscrita la noche de este lunes y que surgió de la Expo Venezuela Potencia 2017. Bueno, muchísimos acuerdos tenemos con diferentes empresas. Ya son las 11:51 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos también, nos escribió, le queremos mandar un abrazo a nuestra querida usuaria Miriam Guevara, quien nos manda por acá el correo para que nuestro usuario ponga la denuncia de los CLAP y todos